te explico lo que siento por dentro, lo que siento por dentro, lo que me hace sentir. No sé si existe algo con tanta belleza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Combinación con...